Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Seminario Taller de Radio 1 presentan Ventajas y desventajas de la radio. La radio es uno de los medios de comunicación social más importantes para la sociedad. Desde el punto de vista auditivo, la radio es un medio que solo emite sonidos, por lo que obviamente limita el acceso a los demás sentidos. Tomando en cuenta la naturaleza del sonido, el auditorio necesita estar atento en el momento en que se lleva a cabo una emisión. De lo contrario, no hay posibilidad de recibir el mensaje. Por sus características puramente auditivas, la radio puede ser vínculo de comunicación con todo tipo de personas, de cualquier condición social y educativa. Por esta razón, puede ser el medio de comunicación correcto para ciertos estratos de la sociedad. Puede llegar a cualquier tipo de persona, de cualquier condición y no exige demasiado esfuerzo para el que escucha, aunque esto determina la forma de utilización. La radio es un medio que llega a un público extenso, incontrolable y hasta cierto punto desconocido. Por su forma de transmisión, puede llegar a cualquier localidad librando cualquier tipo de obstáculo geográfico. Es un medio de información instantáneo. En el momento mismo en que los hechos ocurren, la radio los puede dar a conocer. Además, siempre hay una estación radiodifusora transmitiendo en cualquier parte del mundo. Otra maravilla de la radio es que el mensaje radiofónico puede ser recibido al mismo tiempo que se realiza otra actividad, y esta es una característica prácticamente absoluta. El mensaje radiofónico está siempre a disposición del radioescucha, lo enciende o lo apaga a voluntad, tiene dominio sobre él. En cuanto a la forma de producción, la radio es un medio relativamente barato. Lo mismo que en su recepción, es además rápido y poco elaborado. Para la radio, el tiempo y el espacio no son un problema. El auditorio, con la historia, se puede transportar de un lugar a otro, de una época a otra, con la rapidez de una palabra. Sus desventajas de la radio se refieren especialmente a la imagen visual y con respecto a la palabra escrita carece de la fuerza, de lo permanente. Por el hecho de ser solamente auditiva, debe captar la atención desde el principio y mantenerla, de lo contrario se distrae. Para la psicología, la radio produce individualidad, ya que se dirige al individuo personalmente. Asimismo, provoca el aislamiento. La radio es una invitación a la soledad. Entre otras limitaciones, encontramos que la competencia por el uso de las estaciones de radio es mayor cada vez. Algo aún más importante es el hecho de que no hay manera de corregir lo dicho. Lo que se dijo se fue. No es como la televisión, donde si el conductor se equivoca, puede corregirlo rápidamente por sus gestos o apoyándose en imágenes. En la radio, lamentablemente, lo que el oyente no capta en forma clara se pierde. La mejor manera de combatir la fugacidad del mensaje radiofónico consiste en repetir lo que decimos sin que luzcamos reiterativos o limitados en nuestra propuesta. Este recurso nos obliga a tener muy claras las ideas principales e impedir que se pierdan, así como también insistir en ellas incluso al abordar ampliamente el tema. No dejemos que el oyente se quede sin conocer la información completa, sin saber la dirección del establecimiento que ofrece la refaja, o a dónde ir para disfrutar un espectáculo. La radio no admite exageraciones en el volumen de información que se maneja, por lo que debe administrarse de la mejor manera para que el oyente no se sienta confundido. Quien se acerca al trabajo de radial debe estar convencido de que la fatiga del oyente llega pronto, de manera que no tiene ningún sentido hacer programas o segmentos muy largos. Por eso debemos tener presente a cada instante la pregunta, ¿todavía me estarán escuchando? Sin embargo, a pesar de que la radio cuenta con serias desventajas como cualquier medio de comunicación, no olvidemos que la radio es el medio con mayor fuerza que llega hasta los afectos y las emociones del gran público. Es el medio que estimula la imaginación. Con la radio podemos viajar y ubicarnos en parques, bosques o ciudades por igual, y sin movernos de nuestro sitio. Ahora, hagamos una breve recapitulación de este tema, según Mario Kaplund, de su libro Producción de Programas de Radio, donde presenta como limitaciones el peligro de fatiga, el peligro de distracción, la ausencia del interlocutor, dependencia, fugacidad y un auditorio condicionado. Y como ventajas, el alcance del medio, el bajo costo, el acceso directo hasta los hogares, poder de sugestión, la comunicación afectiva, la empatía e identificación. Es así como llegamos al final de este podcast, esperando que la información dada te sea de utilidad. Fuentes consultadas: Introducción al conocimiento y práctica de la radio de Cristina Romo, Teoría y práctica de la radio de Gustavo Durán y Manual de comunicación y publicidad de Editorial Vértice. Este podcast fue presentado por Daniela Barragán Martínez.